Vuelve a la administración provincial el ex Nuevo Hospital del Milagro en Salta. El gobierno de la provincia rescindió el contrato que tenía la Fundación Española Santa Tecla para gerenciar el Hospital Público Materno Infantil ex Nuevo Hospital del Milagro. Amplía la licenciada Cristina Nesrala, secretaria general APSADES. Hemos logrado que se rescinda el contrato, que el gobernador rescinda el contrato con la Fundación Santa Tecla. Nosotros lo decíamos, ese contrato no tenía ningún tipo de erogación. Por lo tanto, la promesa del gobernador de que el hospital era público, que tenía que ser público, está ahora solucionado a medias, digamos. El triunfo nuestro es de que ya la Fundación Santa Tecla no está entre nosotros y se va a dejar de llevar el dinero de los salteños. El hospital ha vuelto a manos del Estado, aunque sea bajo forma jurídica de una sociedad de Estado. Zulma Torres, Nacional Tartagal, la Radio Pública.